no nos sorprende la posición del partido, de los miembros del Partido Socialista que está en el Parlamento, y entran una serie de excusas que desde luego en el sector no se entiende. Es una actitud irresponsable por parte de estos europarlamentarios que están ahí puestos precisamente para defender los intereses de España, y sin embargo están traicionando esos intereses a favor de no se sabe muy bien qué otro interés. Hacen oídos sordos a lo que el sector le está pidiendo, y ahora lo que nos queda es seguir trabajando y peleando para que otros responsables políticos de otros partidos, evidentemente, porque esta posición parece inamovible, no sigan la misma conducta y rechacen el acuerdo en este último trámite. Luego que enero y febrero va a ser fundamental.